¿Qué pasó? How y'all doing? I'm okay. I don't know if you even asked, pero olvídate. Solo que trying out some new shit, okay? I'm gonna try to find a cool way to be using el español y el inglés, you know, all at the same time, Spanglish, okay? It's gonna be an experimental thing at first, pero si no es por aquí, ¿por dónde? Nada, este bloque de música que está premezclada es lo que le he estado metiendo mano esta semana. Son cosas nuevas para mí, no son cosas nuevas para el resto del mundo ni cuando salieron en música del principio de los 70. And the whole point of this thing is, it's an exercise. That's the whole point of podcasting. It's the whole point of creating new shit. That's the wonderful thing about technology. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Put it out. If it works, tremendo. Si no, lo próximo. Así que este bloque de música va por ustedes. Espero que se lo disfruten. Y si no funciona ahora, pues, como te dije, tratamos después. This block of music is called Acento. And, you know, that's pretty self-explanatory, right? Acento, accent, you know what that means. Yeah, you know what I'm saying. I have to explain that shit too much. You are an intelligent fucking person. Anyway. Pa'lante. Que estén bien. Gracias por escuchar. Chao. Por una nueva tiempo en que fui rapaz, garabatos no usé jamás. Hice una vez mierda, pensé, yo no lo pronuncié más. Ahora que mi ganapán es hablar peor que un truán, ya no pienso mierda, sino lo digo yo. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Voy el domingo a confesar que de nalgas me gusta hablar, y le prometo al cura que no lo repetiré más, pensando que tal decisión me arrastre a la predicación. Pongo de nuevo en su sitial las nalgas del mal. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Tal vez sería un gran cantor, ganaría la cruz de honor si cantara las cuitas del corazón tan infiel. Más mi ángel me dijo, jo, jo, jo, hablar de amor se te prohibió, salvo si crees en el jardín de una patín. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Digo al pasar que mi mujer tan sociable ha llegado a ser, que ayer nomás su lecho abrió al primero que vio. Más si canto en el café con ser, tengo allí que reconocer que si en el infierno hay calor, su culo es peor. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Al ocaso antes de cenar, en mi ventana suelo estar, amo a las buenas gentes ver en el atardecer. Más no me hagan cantar esto, sí, creen que lo que me gusta a mí es ver pasar de mi balcón tanto huevón. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Las buenas almas cuentan ya con que a mi muerte llegará Satán para marcharse con el finado bocón. Más quiera el gran jefe para el cual en las palabras no está el mal, que a su eterna Jerusalén entre también el buen pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Crece mi país, se desarrolla y se proyecta así. ¿Qué importa el reto? La respuesta es: en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo. Por barrio, barrio.